Desde los tiempos inmemorables, nuestros abuelos han recorrido las veredas y montañas del Gran Mirador. En su memoria y palabra se guardan las experiencias, creencias y conocimientos surgidos a raíz del trabajo, convivencia y de compartir un territorio en común. Radio Comunal presenta Voces del Don Guaní. Voces que comparten la tradición oral de Atlapulco. Guadalupe Rojas Peña. Voy a explicar desde el momento en que se empieza a cultivar la tierra. Primero es la barbechada. Segundo, la cruzada. Tercero, la rastra. Y luego la siembra. Entonces viene la escarda. Luego el corriente. Y se espera hasta que ya sea la cosecha. Bueno, en nuestros terrenos se siembran el 12 de marzo. Tiene su fecha, cada terreno tiene su fecha. Porque allá teníamos una milpa allá en el Tulillo y allá sembrábamos el 28 de febrero, porque es muy frío. Y entonces ya lo dejamos esa tierra y nos venimos para acá, para Cedro. Bueno, en ese tiempo se alquilaban peones. Había 3, 4, 5 peones, pero mi esposo tenía su yunta. Entonces no alquilábamos yunta. Entonces ya de ahí yo iba a dejar la comida y llevaba yo el almuerzo a las 11. Y terminaban ellos a las 2 de la tarde y ya les daba yo un taco, un refresco y se iban. Pero trabajaban temprano. Me acuerdo que levantamos 2 cincolotes grandes, pero venía un carro a llevarse el maíz. Le dábamos 10, 15 cargas de maíz. Entonces era buena cosecha porque también teníamos ayudantes. Y ahora pues ya no hay ayudantes, por eso ya dejamos las milpas. Y ya ahorita ya es el tiempo de que también ya no la quieren el maíz. Ahí está guardado. El maíz barato, peones caro. Por ejemplo, ahorita el tractor nos cobra 1,200 la barbechada y la rastra. Y aparte la siembra, son 600 pesos de siembra. Pero ¿qué le hacemos? Si no lo cultivamos se van a hacer las milpas llenos de varas. Entonces por eso pues ahí le andamos haciendo. San Pedro Atlapulco, festejando al Señor de la Caña. Palabras vivas que describen la identidad de una comunidad en el tiempo. Voces libres en el aire, que comparten algo en común, el pertenecer al Gran Mirador, al Gran Mirador. Hasta allí ni la matito mi alma, su papá ni la cosa buena. Radio Comunal presentó Voces del Don Guaní, palabras que resuenan en la montaña. Cuando te tengo cerca de mí, cuando mis manos acarician tu piel, cuando tus ojos me miran y sonríen diciéndome gracias por existir. Cuando te tengo cerca de mí, quisiera que el tiempo se detuviera para siempre. Tu presencia me hace cada vez más feliz, no me cabe en el alma lo que siento por ti. Porque te quiero, te quiero, te quiero. No dejo de pensar en ti, ni siquiera un momento. Porque te amo, te amo, te amo. Estoy de ti enamorado, completamente enamorado. Completamente enamorado, ilusionado con tu amor.